Hola, bienvenidas y bienvenidos a Shit en la Irola Irratia en el 107.5. Saludos también, por supuesto, si escucháis como siempre a través de otras radios, ser Radio Almaina, Contrabanda FM o Bistu Irratia. Y hoy vamos a comenzar con los dwarfs, no con los dwarfs actuales, sino con los de hace pues más de 30 años, es decir, antes de que grabaran. Pues ese clásico que fue Blood, Guts and Pussy, que sacaron en el 99. Unas grabaciones que la verdad es que no sonaban especialmente bien, pero recientemente han sacado un álbum titulado Sunshine, Lollipops and Rainbows, que es pues una grabación anterior que la verdad sí que tiene un poco más de garra, por decirlo de alguna manera. Esto es, por ejemplo, vamos a empezar con el Motherfucker, que igual os suena un poco la canción, aunque bueno, está reconstruida, algo así. Son los Dwarfs. Los Dwarfs, que con el tiempo se han refinado un poco de alguna manera, y también hay que decir que prácticamente se podría decir que no son los Dwarfs, porque solo queda Black Dahlia. En esta formación, por aquel entonces, estaba por supuesto el enmascarado aquel que no puede ser nombrado, He Who Can Not Be Named, y que pues era el único guitarrista. Luego con el tiempo ha habido cambios de guitarristas, ha habido a veces hasta dos, yo creo. Y actualmente, por lo menos por lo que se ve en los directos, pues este hombre ya no está. Y la verdad es que es una pena, porque yo creo que es parte del sonido clásico de los Dwarfs, aunque todo hay que decirlo que desde hace bastante Black Dahlia, el cantante, pues es el que se ha hecho con los mandos de esta nave. El resto de la banda por aquel entonces era, todos se hacían llamar con seudónimos. Concretamente el batería era Butch Moore, que es el que estuvo durante muchos años al frente de la batería de esta banda, y al bajo Salt Peter. Como os digo, esto ocurría en el año 89, justo antes de entrar por segunda vez pues a manos del ingeniero de sonido Jack Endino, que igual a alguno y a alguna le suena, porque pues en los 90 dio mucho que hablar. Y como os digo, pues bueno, estaban, no sé a quién engañaron o cómo lo hicieron, pero el sello Sub Pop, que también pues por aquel entonces yo creo que estaba en un buen momento, les dieron una oportunidad de entrar en un estudio. Y como os digo, pues la segunda vez fue lo que sería su LP Blood, Guts and Pussy, que fue también muy polémico por pues bueno, la portada, que por cierto vuelve a ser la del nuevo, esta nueva versión, digamos, de alguna manera, pues bueno, parecida, de unas fotos que hizo por cierto el Lavín, Mitchell Lavín, me parece que era, que también hizo por cierto muchas fotos de los Devil Dogs y de muchos grupos en su momento. A ver, que me estaba yendo. La cuestión está en que eso fue editado en el año 90, pero un año antes habían entrado por primera vez para grabar un par de temas y es lo que han pues editado ahora con este nombre, con Sunshine, Lollipops and Rainbows. Yo, como digo, yo creo que la verdad es que suena bastante mejor, no sé si porque estará remasterizado o qué. Pero suena más potente y luego, bueno, pues los temas prácticamente son los mismos, con algún cambio. Por ejemplo, este Motherfucker en la versión de vinilo de su momento no apareció, mientras que la que vamos a escuchar ahora mismo, por ejemplo, era el bonus track precisamente del vinilo. Esto se titula Gas Wagon y con las obsesiones de aquí del amigo Doug Black Dahlia. Gas Wagon. This is a song about driving your car and fucking. Unos Dwarves que todavía no entiendo muy bien por qué no han sido cancelados, no sé si se han caído en gracia o qué, pero vamos, siempre han sido bastante, bastante incorrectos. Y bueno, es un disco que, como os digo, en realidad es como el LP que sacaron en ese año en el 90, pero una edición un poco más primitiva y con algún que otro cambio, pero bueno, prácticamente. Ese mismo disco, 14 temas en 15 minutos. Por eso, pues bueno, vamos a escuchar un par de ellos más porque algunos es que no llegan ni a los 40 segundos. Entre los clásicos, pues yo que sé, el Let's Fuck con el que comienzan, el Detention Girl o, por ejemplo, también este Astro Boy, que es uno de los habituales muchas veces en sus directos. Dwarves. Por último, eso de decir que pues con los años han cambiado, entre otras cosas, en la completa formación y bueno, ahora, por ejemplo, pues uno de los habituales de las últimas formaciones es Nico Olivieri, bueno, que incluso canta muchos de los temas de sus últimos discos y eso, pero que no está aquel que no puede ser nombrado. Incluso diría que en las contraportadas vienen pues notas de tanto del cantante como del resto de la banda y ni siquiera él aparece, no sé, comentando pues bueno, cómo vivió esa época. No sé si habrán acabado de mal rollo o qué, pero bueno. Los Dwarves, año 89 y yo creo que, bueno, he dicho que lo, pues que lo han editado, además también es otra de las cosas que han cambiado, ha montado su propio sello, Greedy, avaricioso, que explica muy bien, pues bueno, el interés en que por el que han sacado este disco también, porque por cierto lo han sacado en ese disco, en ese día que le han dedicado a, pues bueno, a la compra masiva de discos a precios desorbitados. Y por supuesto, pues bueno, a unos precios, pues eso, desorbitados. Dicho todo esto, pues aún así, eso, son los Dwarves y nos vamos a quedar con otro clásico, Fuck You Up and Get High. Sí, bueno, y como última cosa también habría que decir que han cambiado con los años. Al principio eran una banda de garaje, pero bastante clásica. Hacían incluso versiones, si no recuerdo mal, ahora mismo el In Sickness. Y luego, pues bueno, digamos que simplificaron su sonido a un punk hardcore breve, como habéis podido observar en estos temas. Y que luego, pues bueno, han ido puliendo un poco, han mezclado con más surf, incluso rapeando a veces, electrónica de aquella manera, bueno, experimentos que les han, pues la verdad es que en muchas ocasiones yo creo que les han funcionado muy bien, en otras no tanto. Los Dwarves, seguimos con MCC Chicken, que tienen nuevo disco. Covered since. All right. MCC Chicken, que parece mentira, pero es que hace 5 años que no sacaba nuevo disco. La verdad es que el tiempo a veces pasa volando. Sí que es cierto que, pues bueno, no han parado de girar, y luego, pues bueno, también se han dedicado mucho a su otro proyecto, los Fusilis, que como he dicho en los últimos tiempos, pues a veces es complicado distinguir una banda de la otra. Concretamente aquí, pues bueno, Spencer Ivo y por supuesto a la voz principal, aunque el guitarra también canta un tema, al saxofón, a la armónica, toca el piano, bueno, toca de todo el hombre este. que por cierto la semana pasada le escuchábamos en los Torontos, otro de sus múltiples proyectos. Luego está el batería Ravi Lou Beer, que es el batería de toda vida, y la el padre e hijo, los Chris Cuolo, que tocan pues bueno el bajo, Zig Chris Cuolo, y la el guitarrista Dan Chris Cuolo. Nuevo disco que se titula MFC Chicken Play Milk Chicken, y 13 temas más sabrosos y no sé qué y no sé cuánto. Un disco que así en una primera escucha la verdad es que suena muy bien, como habéis podido escuchar. Repescan un viejo tema, el Bear Six Skitters, el osos del tamaño, digo mosquitos del tamaño de osos, que sacaron en single hace un tiempo, y hacen pues bueno una nueva versión. Y ahí pues eso, lo típico de ellos, instrumentales, ese sonido que de alguna manera hace que los Sonics no se les eche de menos. MFC Chicken, esto es Ain't Nobody Meaner Than My Baby. Ain't nobody meaner than my baby. Ain't nobody meaner than my baby. Ain't nobody meaner than my baby. You can try to put me down, but it ain't gonna work. Oh, only my woman makes me feel like the dirt. She tells me so in time, each and every day, you see. Ain't nobody meaner than my baby. Disco que tiene, por cierto, también un tema que no, si no suena hoy al final del programa, si no me salen las cuentas mal, en algún momento sonará, porque bueno, es el Trying Hard to Give a Shit, intentándolo, intentando echar una cagada, vamos, algo así. Y un Chicken Dog que seguramente va a sonar un tema hoy que... del mismo título, pero bueno, eso va a ser después. Antes vamos a, después de escuchar MFC Chicken, vamos a escuchar una nueva banda, una banda que dejó de existir hace mucho tiempo, pero que 20 años después pues han sido recuperadas pues sus grabaciones. Estoy hablando de Vogue, una Vogue con B, que por cierto uno de sus muchos significados es inútil, que creo que supongo que es el que escogieron como, como definitorio de ellos. Una banda que en principio era un dúo de Detroit y que aproximadamente se juntaron en el 99, concretamente Dan Meister, guitarrista y cantante, y el batería Matt Blake. Vamos a empezar escuchando uno de los temas y luego os cuento un poco más de cuál es la historia de esta banda. Vamos a empezar, por ejemplo, con este Butternut parte 2. Son Vogue. Como os decía antes, un dúo en principio, pero que al final, un dúo de guitarra y batería, pero que al final se harían con un segundo guitarra, concretamente Mike Walker, y que pues eso, se formaron a finales de los 90 en Detroit, en una ciudad y en una época en la que, bueno, y ahora sigue un poco igual, el capo de Detroit pues es el que sigue al frente de Thirman Records. Y bueno, pues es el que se ha llevado toda la fama, por decirlo de alguna manera, junto con los Black Keys, ¿no? En ese formato de dúo, de, vamos, de guitarras y baterías sin bajo, como es el caso concretamente de este grupo. Bueno, la cuestión está en que estos, pues por desgracia, no tuvieron la fortuna del amigo Jack White y se metieron en un estudio casi por casualidad. Porque no parecía que nadie apostara por ellos. En el año pues 2002 se grabó su primera y única maqueta, que es la que ha visto la luz ahora mismo, ya os digo, 20 y pico años, 23 años después. Fue grabada concretamente en los Ghetto Recorders, que eran también por aquel entonces unos estudios que se convirtieron en legendarios, que llevaba Gene Diamond hasta que tuvo que abandonarlo por problemas de alquiler, me parece, y bueno, y entre otros, hasta que, no sé si seguirá, de hecho, bueno, tuvo que emigrar a Francia y desde ahí ha seguido grabando a muchos grupos, entre ellos, por ejemplo, a los Devils, que son uno de los más recientes. Pues la cuestión es eso, que los grabó, les metió en un estudio 2 días, uno para grabar la música, por lo visto, y al día siguiente grabaron la voz, lo cual es curioso porque parece que está grabado todo a la vez, en plan en rollo directo, pero no. Dan Meinster, que ya os digo, es el cantante y guitarrista, que por desgracia, pues 3 años después, en el 2005, se suicidó con 34 años, dando fin, pues definitivamente a la banda, porque, pues bueno, ya no tenía mucho sentido, la verdad, y aparte tampoco hubieran durado mucho más, porque en el 2008 su batería, Matt Blake, también moría, pero en este caso por un ataque al corazón, con 43. O sea que vaya final que tuvieron esta banda, que como podéis escuchar, la verdad es que yo creo que hubiera merecido mucha mejor suerte. You've got to change, you really, really do. Son Vogue. Que también es cierto que tenían unas influencias muy claras de diferentes bandas en, bueno, en las notas de esta primera edición de sus de estas demos del 99. Pues bueno, nombran a los Laughing Hyenas, a John Spencer Blues Explosion, que es un claro pues bueno, grupo en el que se inspiraron tanto en el formato como, pues bueno, en el sonido, o Mad Honey o los Bantam Rooster, otra banda también de Detroit, que tenían también ese formato de batería y guitarra y sin bajo, de nuevo. Y eso, que pues la cuestión está en que si hubieran aguantado un poco más, pues yo creo que podrían haber hecho grandes discos y bueno, y haberlos grabado en condiciones, pero bueno, por desgracia, esta es la única grabación que ha salido ahora, por cierto, porque el único que queda vivo, el segundo guitarrista, Mike Walker, pues ha visto que con el tiempo pues era de alguna manera, pues que si él no lo hacía, pues nadie iba a editar estas grabaciones, que yo creo que ha sido todo un acierto. Los encargados, por cierto, han sido el sello, bueno, por un lado en Estados Unidos es el sello Jet Plastic Recordings, que entre otras cosas ha sacado algunos discos de Dexter Ron Weber, otro ilustre fallecido. Y aquí, bueno, y el sello portugués Chaputa Records, que últimamente también se están especializando quizás en grabaciones, en recuperar grabaciones pues de grupos de garaje noruegos o de los Flaming Sideburns, que por cierto también van a tener novedades en breve, pues son los que se han encargado de la edición en vinilo, además, porque en su momento, ya os digo que salió, lo grabaron en un CD de estos regrabables y debieron de repartirlas entre unos cuantos y poco más, o sea, no llegó a muchas manos. Dicho eso, pues nada, el disco se llama How You Feel About Talking To Me. Y yo creo que poco más hay que decir. Está remasterizado, como os digo, de las cintas de las maquetas por el propio Gene Diamond, que es el que se encargó de grabarlas. Y vamos a oír un último tema, que es este Nobody's Fault But Me. No es la culpa de nadie excepto de mí mismo. Vogue. We'll be right back. Una pena que hubieran quedado en el olvido estas grabaciones de este grupo Vogue, que, como os decía, pues fueron grabadas en el año 2002 y hasta ahora, en 2025, pues no han visto la luz de manera un poco más a nivel mundial, digamos. Y hablando tanto de John Spencer y antes de Chicken Pa' Aquí y Chicken Pa' Acá, pues precisamente vamos a escuchar el Chicken Dog de... Pues sí, bueno, hace unos cuantos años antes de que grabaran estos su demo. El año 96 era el Now I Got Worry, un LP pues fundamental, yo creo, de la Blues Explosion, y en el cual contaban nada más y nada menos que con Rufus Thomas como invitado especial, porque bueno, eran otros tiempos. Y un tema que ha pasado, yo creo, a convertirse en una leyenda. Y vamos a disfrutarlo. Chicken Dog. I know where I'm going now. Yeah. Rufus Thomas, año 1996, con la John Spencer Blues Explosion en uno de sus momentos más álgidos. Vamos a escuchar ahora a Ian Kay, que pues va a estar tocando, sigue de gira, digamos, perpetua también, y pues va a estar concretamente en el Markina Soch, ese festival gratuito que se hace, pues eso, en Markina, y que pues va a ser concretamente el día entre, va a empezar el jueves con los Retumbes, el viernes va a estar Señor No con Cujo y Atter Kings, y el sábado estarán Kaskesur, Ian Kay y Titi Syndicate desde Portugal. Vamos a escuchar un tema de al amigo Ian Kay, y ahora os cuento un par de cosas de él. I'll Cry Out Today. Ian Kay, que ya sabéis que le costó un montón sacar su primer disco en solitario, y ya es del 2023, y bueno, no sé si tendrá preparado algo para un futuro cercano. La cuestión está en que en directo, por lo que he visto en algunos, y supongo la última vez que estuvo aquí, lo que pasa que yo no pude ir a verle, pero me parece que también sería esta nueva formación en la que, aparte de Pibli, el batería mítico de Doctor Explosion, de los Cynics, o de un montón de bandas más, pues está una nueva formación en la que está, por un lado, el pianista Emma Fernández, que también le escuchamos aquí con uno de sus discos en solitario, y que es una máquina, y luego y que yo creo que ya estaba también en la anterior formación. Y luego una de las grandes novedades es, para mí por lo menos, la bajista Claudia González Díaz, una bajista y cantante también, que entre otras cosas pues es de la última época de Cachemira, ese grupo de Barcelona, bueno, por lo menos que deben de haberse formado allí, que se unió en el segundo disco, y que yo creo que les dio el empujón definitivo a este gran trío. Y luego, bueno, ha tocado también con pues la última vez en la última gira de Rosalie Cunningham, una cantante guiri que ha contado con, pues eso, el bajo de Claudia González. Y ya que estamos, vamos a escuchar no a Claudia, sino a Pibli, el batería del que os comentaba, que así por como casualidad, pues he descubierto que estuvo también en uno de esos de esa infinidad de grupos en los que ha estado tocando Sir Bob Dylan, pues se juntó con Pibli a la batería y, como no, Jorge Explosion a la, bueno, al bajo y a los coros, me parece que también hace. El resultado, pues, por ejemplo, este instrumental que se titula como el grupo, bueno, como el grupo no, vamos, Sin Piernas, Legless, son los Legs. Y es que, como decía aquel, Hipon Slim nunca puede estar equivocado. No sé, esto era The Legs, la banda esta que, como os comentaba, formó junto a Jorge Explosion y Pibli, Mr. Pibli, a la batería. Y por supuesto, pues bueno, debió de ser que Mr. Hipon Slim pues pasó por los estudios Cerco Perrotti de Gijón. Y nada, pues se marcaron unos cuantos temas. Yo creo que hay, por lo menos que yo conozca, 6 temas, pero nos vamos a quedar solo con otro más, que es este, en este caso ya cantando el propio Hipon Slim, titulado Gotta Eat. Los Legs, que podría decirse que es eso, Hip Bone Slim, acompañado de Doctor Explosion. Seguimos con recuperando a los a Ian Kay, que os comentaba antes que está en el Markina Fest de este año. Bueno, Markina Shots, perdón. Vamos a escucharle en su otro proyecto, en el cual él se encarga de tocar la batería, que se llama Les Rincards. Donde, pues bueno, la cantante francesa Merle Marlowe es la voz, como os digo, solista, y que acaban de sacar un nuevo disco, un disco titulado, bueno, es en francés, Angels Morts, o algo así, y está curiosamente grabado en los estudios Feedback Studios de Mark Tena, que hace poco le escuchábamos pues varios discos que habían estado grabados ahí, como son el de pues el nuevo de los Brioles y el de los Torontos. Pues ahí está este disco, que vamos a escucharlo, un tema titulado, bueno, que lo digan ellos, porque les va a quedar mejor, Les Rincards. Je sors de mon lit, mais en vérité j'y reste maître, t'as des trucs à parler. Je vais vous aider et je m'y mets tout de suite. Puis j'arrête, je trouve trop compliqué changer l'humanité. Je veux être tranquille, stopper tous mes rêves. Rencards con Ian Kay a la batería. Y ese día, ya os digo, el sábado en Markina van a estar también los Titi Syndicate portugueses. Vamos a escucharles un tema de su segundo disco, que sacaron hace ya un tiempecito, el que recuperamos este Catch That Train. Son Titi Syndicate. Okay. t-shirt, my hopes and dreams. I hope that train is coming back, so I write this on my knees. Better catch that train, girl. Oh, I'm on the move. If you wanna come yeah, down, I lost my groove. Better catch that train, girl. Yeah, you're gonna leave town. I pick you at the station, and we can fool around. Some conversation and find some solid ground, and with a little luck we get back on that spot. You catch that train with me, baby, we're coming on. Sun went down, been waiting for so long, trying hard to figure it out when things started to go wrong. The wrong way ticket to the wrong rail track, shared my hopes and dreams. I hope that train is coming back, so I write this on my knees. Better catch that train, oh, girl. I will be gone. If you wanna come down, out of Santa. Better catch that train, girl. Yeah. Y rápidamente, porque se me va el tiempo, de Titi Syndicate, ya que estamos con portugueses, sus colegas Lola Lola, que no tienen nuevo disco. Bueno, a ver, el último single es de finales del año pasado, pero la cara B del mismo, el Lidl, bueno, era del Lidl Witch, me parece que era el tema de la cara A. Bueno, pues bueno, la cara, sí, eso, Lidl Witch. La cara B era The Monster of the Wilsey Forest. Un tema que han recuperado ahora, pues, con un videoclip en el que, digamos, que de alguna manera, pues, recuperan o, bueno, dan importancia a las cosas hechas a mano, con trabajo y dedicación y todas esas cosas. O sea, nada de le das a una máquina y te lo hace, algo así. Y cuenta con Nuno Riviera, por cierto, de los Titi Syndicate, en los coros y la percusión. Vamos a escucharles a Lola Lola. Y bueno, con esto acabamos Sheet, que habría que comentar por último quizás que otro de los conciertos que vamos a tener, Samantha Fish, por ejemplo, va a estar tocando en un festival aquí en Bilbo con leyendas, entre comillas, de la música, y los Eels, el Electric Eel Shock, esa banda japonesa que va a estar tocando en varias fechas a lo largo de estos días. Y lo que pasa que, bueno, se han puesto, la verdad, un poco en tono como los otros japoneses, los Gasolín, que también con los tiempos yo creo que se han perdido un poco el rumbo. Han sacado un disco que se llama Heavy Metal Black Belt. Ahí es nada. Y bueno, si queréis escucharlo, pues tenéis internet. Esto ha sido Sheet. Agur. Peak of August, well, they said it was a sight to behold. Stories of those who got to see it came from every little part of the world. Those who got the chance could not believe it. It was big and long and made out of gold. The road. Rolling. Right in front of me, the golden taller. ghosts and my people, blind people.